me lo dice con esa voz, te creo. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muchos saludos para todas, para todos en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora que lucha contra la corrupción, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Está dirigido este ministerio por Fidel Barbarito. La Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad es la que rige los destinos de la estación. Uno de ellos se encuentra frente al control técnico. Hoy nos acompaña Néstor Medina. Y frente a los micrófonos de esta ventana, por acá, Enza García, Randall Borges, y por supuesto que acompañado por las personas más queridas de toda la mañana, que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par con la tribu del Güiro Rojo. Y ay, pajarito que vas volando, pajarito que vas huyido. Le echaron el gancho ayer a 7 pajaritos. Vamos a hablar de los pajaritos, okay. Esto, contextualizando, ¿no? Hay que contextualizar. Exacto. Oye, Rando, pero esto ya aparece. Pajaritos a bailar, ¿cuándo acaba? Perro, el baile de los pajaritos. Bueno, ¿a cuántos pajaritos les andan echando el gancho, no? Contextualicemos. En el occidente de nuestro país se le dice pajarito a todos esos pillines, ¿no? A los pillos. Ah, mira, pajarito, estás pillado, sí, el no, pajarito. Los que son pillos. Me decía pillos, la gente del tribu del Güiro Rojo, sí, que en el Zulia, pues en el estado Zulia, cuando alguien anda por malos pasos, como que amigo de la gente, le dice, ay, pajarito que vas volando, pajarito que vas huyido, ¿no? Exacto. Entonces, esta canción que dedica la tribu del Güiro Rojo a todos esos pajaritos que están en la robamentazón, que están en la corrupción, ojo, del calibre que sea. Porque tan corrupto... Mira, la corrupción no tiene ideología, ni tiene color político. Ni tiene cargos. Ni tiene cargo. Porque tan corrupto es el que se roba... ¿cuánto fue que le pusieron? 400, casi... Hablando en bolívares, viejo, 400 millones de bolívares. Lo de Richard Mardo, por ejemplo. Como tan ladrón es el que te cobra 200 bolos para sacarte una partida de nacimiento. Esos son corruptos. Y tan exactamente, ¿no? Y tan ladrón es el que te dice, oye, mira, vale, si tú quieres entrar más rápido en la misión, en amor mayor, entonces dame ahí 20 palos y eso es corrupción también. Eso es corrupción, ¿no? Tan corrupto es ese como el que remarca precios en un supermercado, como el que vende con sobreprecios, como el que especula. Todos ellos son corruptos. La corrupción está en todos esos niveles. Y hay que tenerlo claro que es muy difícil erradicar la corrupción. ¿Por qué? Porque es algo que está metido en nuestros genes, por lo menos aquí en nuestra América, en nuestra patria. Mira, vale, siempre lo he dicho, cuando llegó Colón y dijo, indio, venir, darme perlas por espejito que dar yo, ahí fue el primer acto de corrupción. Ahí fue el primer acto de corrupción y bueno, y fíjate tú, ¿no? Todas las ollas de corrupción también que se han destapado en España, que se han destapado en otras partes del mundo, eso no quiere decir que sea imposible erradicarla. No, quiere decir la corrupción porque... hay que combatirla y hay que castigarla y un castigo ejemplar, porque mientras no se dé un castigo ejemplar, mientras se construye conciencia en las escuelas y en la familia, señores, esto va a ser como la hidra, que le cortas una cabeza y le sale otra. Fíjate, lo que lamentablemente uno está pasando, uno tiene que verlo con ojo crítico. Y más allá del tinte político, ojo, aquí la corrupción no podemos combatirla mirándonos desde el espejo de que si yo soy chavista o yo soy opositor. La corrupción hay que combatirla venga de donde venga. Y no puede ser que porque este señor Richard Mardo es de oposición, tengamos unos medios de comunicación defendiéndole. Porque aquí los medios de comunicación no son tribunales. ¿Qué pasó ayer? Ayer el Tribunal Supremo de Justicia determinó que sí es viable la existencia de... consideró pues que hay méritos para enjuiciar a Richard Mardo, por lo cual dejó en manos del Poder Legislativo discutir si se le revocan la inmunidad parlamentaria para proceder a llevarlo a juicio. Bueno, este es todo un procedimiento administrativo y judicial en el cual el señor Richard Mardo tendrá que ir ante la justicia venezolana a probar su inocencia. Se le está dando esa oportunidad de probar su inocencia. Oportunidad que en la Cuarta República no se le daba a la gente de izquierda, de una vez al calabozo, de una vez a montarlo en un helicóptero y lanzarlo al mar. Claro, de una vez al hoyo, de una vez al hoyo, lo mandaban a los teatros de operaciones, que por cierto, un día como hoy nació Argimiro Gabaldón, sí, sí. Nuestro Chimiro. Le recordamos Gabaldón. Hoy camarada, la lucha sigue cuyo, y la seguimos en su nombre. Cuyo cuerpo fue, ¿no?, encontrado hace pocos años, por cierto. Entonces, no puede ser que tengamos unos medios de comunicación prestados a la defensa de la corrupción, porque a estos medios de comunicación no les consta que este señor es inocente. Bueno, que vaya a juicio y demuestre y pruebe allí su inocencia. No podemos nosotros como medios de comunicación maleducar al país, no, y diciéndole que tú, bueno, que si eres corrupto pero tienes una camisa amarilla, eso está bueno. Y si tienes una camisa amarilla y te declaran corrupto, eres un perseguido político. No, pero fíjate, Randolph, que hay algo que es bien importante destacar, que en ningún momento Richard Mardo ha negado los hechos que se le imputan. En ningún momento ha negado que el tipo ha recibido dinero bajo cuerda y que ha estado legitimando capitales. ¿Qué es lo que dice? No, bueno, pero es que yo agarré ese dinero porque es que era para ayudar a los pobres. Mira, mijito, lo mismo dijo el narcocura, el cura de San Mateo, hace un montón de años, sí, que lo agarraron con no sé cuántos kilos de cocaína en el aeropuerto, que el tipo dijo, bueno, sí, yo trafico drogas, pero es para la parroquia. ¿Entiendes? O lo mismo decía Pablo Escobar Gaviria. Pablo Escobar Gaviria y bastante gente que mató. ¿Y cuántas vidas no han destrozado las drogas en el mundo? Las vidas de los adictos y las vidas de sus familiares, porque las drogas tienen todo un campo de acción más allá del adicto. Mira, el problema de lo del señor Richard Mardo no es solo que haya recibido este dinero. Es que nunca justificó al fisco la procedencia de este dinero, por lo cual se presume la proveniencia dudosa de que estos fondos sean legítimos. Exacto, eso por un lado. Y al no declararlo al fisco, estás evadiendo impuestos. ¿Y los impuestos son para qué? Los impuestos son para invertirlos en vialidad, en escuelas, en las misiones. En las misiones, en los hospitales. Entonces, mijo, tú estás robando dinero para la educación del colectivo, para la salud del colectivo, para la vialidad del colectivo, y resulta que es culpa de Chávez, culpa de Nicolás, culpa de los chavistas. No, mijo, es culpa tuya, porque tú estás robando. Entonces, esto es lo que está pasando, y no podemos nosotros, como sociedad, y ojo, aquí de verdad, nos despojémonos sinceramente de nuestra parcialidad política. Aquí todo el mundo sabe que Randolph Borges y Enza García somos chavistas. Somos revolucionarios. Ya, mucha honra, somos, carajo, socialistas. Ajá. Todo el mundo lo sabe. Pero despojándonos de esa condición en la cual creemos firmemente, también hay que ponerse la mano en el corazón y sentarse frente a unos micrófonos y, más allá de las inclinaciones políticas, tener una responsabilidad de no decirle al país que está bien robar si usted tiene una camisa amarilla, que no está bien decirle al país que está bien robar si usted tiene una camisa roja. Claro, no, y también se ha dicho, porque ha pasado, Randolph, que aquí han llamado usuarios, y dice, ¿ya hasta cuándo la impunidad con la oposición? Porque a los nuestros sí los castigan, ya va. Es que a los nuestros los tienen que castigar más suave. No, con la misma, o sea, contundencia. Los que se ponen la franela roja y roban, hay que castigarlos con la misma o con más contundencia todavía, porque se han puesto la franela de Chávez para robar. Ahí traicionada la memoria del comandante ahí Chávez. Ahí están los supuestos angelitos de la revolución que cayeron, ¿no? Con la franelita roja y, hola, camarada, ¿y cómo está, camarada? Y no, el golpe de timón, camarada. Y ayer lo decíamos, ajá, acá en el programa, había una señora, la presidenta de esa fundación, que se hacía pasar por viceministra. ¿Ah? Naguara. O sea, esa le tiene que caer todo el peso de la ley, además por usurpación de funciones. Entonces no creo el cuento de que, entonces esta como es nuestra, si la castigan y al Mardo no, hay que castigarlos a los dos. Y con la misma contundencia, y yo soy partidaria, que hay que castigar con más dureza todavía al que se pone una franela roja que al que se pone una franela amarilla. Claro, porque ya el amarillo no dice que ya va por malos pasos, pero el rojo, actuando en nombre del proyecto revolucionario, actuando en nombre del comandante Chávez, actuando en nombre de Nicolás Maduro, que se está partiendo ese lomo para sacar este país adelante. Trabajando como de verdad solamente el presidente Chávez trabajaba. Eso no es justo ni es correcto. Porque por culpa de esas personas está en peligro, se pone en peligro el proceso. Pero fíjate una cosa, ayer Nicolás Maduro, nuestro presidente, dijo, reveló al país la proveniencia de las personas que robaron en el fondo chino. El fondo chino venezolano. Ahí yo tengo algo que decir. Yo también. Echa el cuento ahí porque yo tengo algo que decir. Yo también tengo ahí una reserva. Porque fíjate, estas personas se robaron 84 millones de dólares del fondo chino venezolano. ¿Qué reveló ayer el presidente? Que estas personas son militantes activos de Primero Justicia. Ahora, ¿Qué hacen militantes de Primero Justicia trabajando en el Bandes con algo tan estratégico como el fondo chino? ¿Quién los metió? Mi pregunta es, ¿quién los metió? ¿Es que acaso me van a venir a meter a ver la cara de tonto de decirme que nadie investigó a estas personas que manejaban importantísimos recursos de la nación? Entonces los ladrones... Nadie los investigó para saber quiénes eran. Los tipos robaron, no, la corrupción chavista. No es la corrupción chavista, pero esos tipos son militantes activos de Primero Justicia. Es decir, la corrupción de la gente del partiducho de Enrique Capriles Radonsky. Y el análisis que ayer, junto a varios usuarios, hacíamos por la red social Twitter sobre esta información, tanto camarada... útil a la patria, preparado para la patria, que está desempleado, y vemos como en instituciones como en esto, el Fondo Chino Venezolano o en el Bande, se le abren las puertas a los militantes activos de Primero Justicia. Hablamos de militantes activos es de que tienen el carnecito, que no es solo porque sean de oposición, no, usted puede ser de oposición, pero si hace su trabajo bien, chévere, bienvenido, sino que son de oposición y van a ir a nuestras instituciones a sabotear, a robar. No, y estamos hablando de algo estratégico. Claro, el fondo chino es algo estratégico. Uno tiene que meter allí aliados. No estamos hablando que se le está negando el derecho al trabajo a un maestro opositor en una escuela. O se le está negando el trabajo a un técnico superior en diseño gráfico en una editorial, que lo que va a hacer es diseñar un libro. No, estamos hablando... que metieron al enemigo a manejar importantísimos recursos. Mira, tenemos una llamada tempranera. Ajá. Vamos a atenderla por acá. Buen día. No, se nos cayó la llamada. Vamos a activar las llamadas para la próxima media hora, por favor, porque hay varias cosas que decir. Fíjate, Randolph, otra de las cosas, como ya lo dijimos al principio del programa, le echaron el gancho a siete pajaritos más. Son siete funcionarios del SAIME. El presidente Nicolás Maduro aseveró que la lucha contra la corrupción continúa. En ese sentido, anunció que han detenido a siete funcionarios del SAIME, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, en el estado Táchira, infraganti. La información la dio a conocer ayer durante una reunión con gobernadores revolucionarios, donde también participó el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, así como la directiva del Parlamento, acto que se efectuó en el Palacio de Miraflores y que transmitió Venezolana de Televisión. Como ya también lo dijiste, Randolph, los corruptos detenidos por robarse los 84 millones del Fondo Chino Venezolano y Bandes, pues militan en Primero Justicia, nada más y nada menos, ¿no? Otra cosa que... Esa noticia tiene una doble interpretación, ¿no? La primera, que bueno, cómo se infiltra la mafia amarilla, la corrupción de la derecha, se infiltra en nuestras filas para robar y sabotear. Y la otra es... Qué permeables somos, ¿eh? Exacto. Qué permeables somos. No, para que veas cómo estamos penetrados. Un cuestionamiento a nuestras propias filas de la poca capacidad de investigación sobre las personas que contratamos, o es que se está haciendo a propósito, porque esa es la otra. O somos ingenuos, o tenemos personas en altos cargos que contratan a estos saboteadores y ladrones para... Que operen contra el gobierno revolucionario. Fíjate, una de dos. Sí, fíjate, otra de las cosas que informó Nicolás Maduro es que a través de la gran misión Eficiencia o Nada, están activando nuevos cuerpos especiales de investigación con el fin de fortalecer la lucha contra la corrupción. Estamos ya accionando con cuerpos especiales, no es uno solo, son varios cuerpos especiales de investigación. Estamos comprometidos en la lucha contra la corrupción a todo nivel, expresó Maduro, quien aseguró que la corrupción existe en Venezuela porque el germen venenoso del capitalismo se le mete a los funcionarios públicos que son sobornados y comprados para que cometan estos hechos ilícitos. Recordó que gracias a la misión Eficiencia o Nada se ha logrado la captura del jefe de Indepavis en el estado Sucre, a un funcionario del CENIAT, al grupo Los Ángeles de la Revolución, entre otros. Antes de ir a la pausa, también queremos comentar algo. Debemos recordar la falta de respeto del gobernador ausente de Miranda, que por cierto, el lunes la avenida Luis Rocha de Altamira parecía una boca de lobo. Me comentaba una amiga que estuvo 3 horas en una cola en la redoma de Hoyo de la Puerta, que eso es algo que es habitual, y me preguntaba, ¿es que el gobernador no pasa por allí? O sea, el gobernador no pasa por Altamira, el gobernador no pasa por el municipio Sucre, el gobernador no, claro que no pasa, porque ahora el niño se va para Chile y para Perú porque el tipo se cree, qué sé yo, el presidente paralelo de la República o está haciendo campaña presidencial desde ya a ver si tiene algún tipo de chance para el 2019. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos? Hace dos días, el gobernador ausente llamó al comandante Chávez, el presidente, el comandante galáctico, faltándole el respeto, llamándole al comandante galáctico, que él no va a regresar del más allá para solucionar los problemas del país. Es una cosa grosera. Bueno, él ya está acostumbrado a ofender la memoria del comandante Chávez y ofender a su familia. Recordemos cómo ofendió a la madre del presidente Chávez y a sus hijas al decir, sabrá Dios si de verdad se murió ese día. Sabrá Dios si esas lágrimas son falsas, dijo. O sea, una cosa asquerosa. Pues bueno, obviamente el presidente Nicolás Maduro denunció este hecho de un Capriles faltándole el respeto a la memoria del comandante Chávez, y el Caprichito respondió. Y respondió de verdad con una cachaza. A su manera, pues. Es impresionante lo caradura del tipo este. Aquí esta nota de Noticias 24. Capriles sobre críticas a la frase comandante galáctico. Dejen descansar a Chávez. Él insulta a Chávez y cuando nosotros lo defendemos, ahí déjenlo descansar. Enrique Capriles retomó su posición en cuanto al rechazo al uso de la imagen del presidente Chávez. Es decir, es él el que rechaza la imagen del presidente Chávez. Bueno, entonces métete iconoclasta y vamos a desmontar a los cristos de todas las iglesias. Tenemos que dejar descansar en paz a Jesucristo, caramba. Y tenemos que dejar descansar en paz a todas las vírgenes habidas y por haber. Y descansar en paz a Buda, porque mira que el pobre Buda lo tienen desde los restaurantes chinos hasta en cualquier casita con el cuento del Feng Shui. Entonces, bueno, llega y dice que respondió a las críticas sobre la frase comandante galáctico que refirió ayer. Insistió en acusar al Ejecutivo Nacional de utilizar la imagen del fallecido presidente para tapar las deficiencias del gobierno, la incapacidad y manipular a la población. Mi reflexión el día de ayer es que dejen de utilizar, que le permitan descansar al presidente Chávez, no seguir utilizando al presidente Chávez ni su imagen. ¿Qué le faltó el respeto? Eres tú el que le falta el respeto. Vamos a votar todos los cristos, las vírgenes, los budas, los... La estrategia es querer borrar a Chávez de nuestro entorno, de nuestro, no, de nuestra iconografía, de nuestra memoria, de nuestros corazones. Mira, el mejor recuerdo es el que queda en el corazón. El de la mente se olvida, pero en el del corazón nunca. Y Chávez llegó a los corazones de cientos de millones de venezolanos y de personas en el resto del mundo que aprendieron a admirar a ese excelente ser humano que es y será siempre Hugo Chávez Frías. No van a poder acabar con su legado, con su memoria, no van a poder. Nada que ver con este auténtico decadente llamado Enrique Capriles Radonsky, que si por él fuera, estaría echándose aire, ustedes saben dónde, y tocando la guitarrita. Los auténticos decadentes, la guitarra. Quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que ya me cansé de que me tomes la cerveza. Te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos, mejor que te aprendes, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero. Voy a ponerte esa guitarra de sombrero.

cuánto de ilusión tendrá. Tanto como no salida, sin pelear, perder la vida, santo te plega tu vida, sin correr te da calambre. ¿Quién puede con tanta hambre? Ay, aquí el que llegó el que llegó fue Maduro, ¿no? Es el santo Maduro. Y que está agarrando en el gobierno y en la oposición al que le gusta la matraca. Ah, este es el santo, se llama esta canción de King Changó para abrir esta parte del programa. Y abrimos la participación en el programa. Recordamos nuestros números telefónicos que están llamando desde tempranito. El 562-7949, 562-7949 y el 562-3953. 562-3953. Están disponibles también las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada del día de hoy. Buenos días. Buenos días, ¿eh? O sea, es Daisy de acá del Valle. ¿Cómo estás? Daisy, cariño, ¿cómo estás? Bueno, vamos a decirte que bien, haciendo una odisea ayer en los hospitales para buscar la verdad que tienes el problema este con tu papá, ¿no? Sí, entonces ando en una odisea ahí, pero bueno, para adelante, ¿qué voy a hacer? No, y con ministra, ánimo, no sé, con ánimo. No se oye la ministra, no se oye la ministra. Y esos hospitales, la gente se está quedando mucho en la calle, en los hospitales, de verdad. Sí. Yo no sé qué pasa con la ministra, no la oigo, de verdad no la oigo, y es pana mía porque yo la conozco a ella, yo trabajé con ella en el centro médico cuando ella fue residente, no sé, es buena gente. Sí, ella es buena gente, pero ella trabaja bien, pero no sé qué pasa ahorita, no sé, debe ser que a lo mejor está arreglando las cosas. Yo creo que el gobierno de calle, que anda acompañando al presidente por todos lados también. No dirijo, también. Bueno, ¿qué te digo, Enza? Mira, a lo que iba, ayer en la mañanita me tuve que ir de madrugada y oí lo que dijo el... Yo no sé ni cómo decirle al hombre ese, el estúpido ese, con insulto a mi comandante. Digo como Córdoba, no sabía que lo amaba tanto hasta que se me murió, y cada vez que me lo ofende, mira, yo brinco, porque de verdad tengo una indignación desde que ese hombre dijo lo que dijo. Pero yo digo una cosa, Enza, los supremos, los mártires, los que hacen historia, no descansan en paz, sino cuando los olvidan. Cuando oye, los olvidan. Qué bueno. Sí, es que es verdad. Qué bueno lo que nos dice. Qué bueno. Eso es verdad. Cuando, mira, Simón Bolívar descansó en paz y está descansando en paz desde que mi comandante ganó en el 98. Entonces, esto es lo que ese estúpido, ese bruto, porque yo creo que es bruto, porque él dice las cosas y después que las dice, que las piensa. Él es así. Sí. Entonces, esto es como él no tiene patria. Y Galáctica es la mamá y es el que lo parió y no tienen patria, no saben, no sienten. No, es que no, es verdad. Como le dijo Ernesto Villegas, yo pienso que es lo mejor. Eso lo dijo producto de una trona galáctica. Exacto. No, tiene otro nombre. Sí, Galáctica es la mamá y él. ¿Tú sabes por qué? Porque como uno no sabe qué sienten esos galácticos, entonces ellos no tienen patria, no tienen el sentimiento, no tienen nada. Ellos no les duele la patria, no les duele nada. Bueno, ese dicho no tiene... Que no respetan absolutamente nada. No, bueno, sí, nada, no. Pero bueno, si es por eso, Simón Bolívar tampoco tuvo hijos, que se sepa. Tuvo hijos, ¿no? Esa, pero tuvo patria y quiso. Claro. Por eso mismo, o sea, el hecho de que no es que el hecho de que una persona tenga hijos o no, no la hace mejor persona. Exacto. Definitivamente. Y lo que yo pensé ayer en la madrugada, cuando ese hombre dijo toda la porquería que dijo, yo pensé en su hija Rosita, que se María, pensé en su mamá, y yo dije, ¿cómo se sentirán si yo me siento así, esta indignación? Imagínate nada más. Bueno, un abrazo, chicos. Abrazo para ti también. Un abrazo grande, Daisy. No, y mira, tiene tanta razón lo que nos dice Daisy con esto de... Mira, Chávez no va a descansar en paz hasta que esté concreta la integración latinoamericana y hasta que se concrete el socialismo en Venezuela. Esa es la única forma como Chávez podrá descansar en paz, y nosotros estamos encargados de eso. Así que, Capriles, Chávez no va a descansar en paz. Pero tú sabes qué es lo bueno, hasta que nosotros logremos ese sueño. Pero tú sabes qué es lo bueno de la trona de Capriles. Que oye, que el Capriles lamentablemente llegó a engañar a mucho pueblo. Sí. Porque él en la campaña no se metió con Chávez. Y Nicolás no es sirve y Nicolás es bruto. Entonces, cuando suelta este tipo de cosas, gente que ama, ¿verdad? Que amaba al presidente y que se sintió confundida por este señor, ya tiene claro. Sí. Ya lo tiene clarito. Ya tiene claro qué tipo es de persona es esta joya. ¿Qué tipo de cosa es esta? Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, estimada. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿con quién tenemos el gusto? Aquí Ángel de Mariche. Ángel, ¿cómo andas? Muy bien, vale, muy bien. Yo tengo aproximadamente bastante rato tratando de hablar con ustedes, pero la participación ha sido muy amplia y me ha sido difícil. Ajá. Yo tengo un cuentito aquí. Tú sabes que por acá por Mariche, la persona que planificó el urbanismo, Palo Verde y Loma del Ávila, entiende que por Petare solamente hay dos canales, uno de entrada y uno de salida, creó una salida alterna por la parte de arriba hacia Mariche, de dos canales adicionales para salir y para entrar, es decir, cuatro canales. Hace como un año yo denuncié en esta misma radio que había una falla de borde que estaba haciendo unas grietas de 30 centímetros. Como el alcalde que cada ocho horas hace una obra, le colocaba parchos de asfalto, ¿verdad? Porque tiene que ir al baño cada ocho horas, y entonces hacía su obrita cada ocho horas. Y entonces esa falla, hasta que... ¿Perdón? Sí, sí. No, te escuchamos. Esa falla, hasta que alcanzó 1.30 m de ancho, que ya no pudieron tapar más. Imagino que él estaba esperando que esa masa de tierra le cayera encima de los edificios para así hacer algo de emergencia y ganar más plata. No se le dio. Pero hoy en día, como ya no podían tapar el sol con un dedo, hicieron una obra que eliminaron dos canales, de uno de entrada y uno de salida. Es decir, los cuatro canales de los... Y lo peor del caso es que no trataron la falla de borde, porque más arriba, allá entrando a Mariche, se ve que el asfalto ya se está partiendo nuevamente. Y los estacionamientos de los se están levantando. lo triste de todo esto es que la gente pasa y pasa y no hace nada y tal. Y posiblemente esa otra plata que se está gastando, porque seguramente hay algún dolo, no lo den a nadie, pues. Claro. Primero porque el papá de los helados es él, y el papito, y el ciprito, todo el mundo quiere ese ciprino. Entonces lo que dice el papá, que hace una hora, cada 8 horas, la gente va al baño igualito, cada 8 horas, pues. Sí. En fin. Y es triste, pues es triste. Y lamentablemente el partido, cosa que no creo que alguien entendió todavía, el concepto que el presidente quería darle a esa institución, no toma carta en el asunto. Mm. Eso sí, la gente cuando vienen las elecciones empiezan a hablar y a decir, y da dolor, ¿no? Que todavía tengan esa mentalidad cuatro republicanos y no se den cuenta de que ese tipo de instituciones, para este tipo de casos, son prioritarias, son primordial para que se acaben este tipo de manipulación de fondos del público, ¿vale? Es increíble. Así. Y lamentablemente la gente que está alrededor, porque claro, yo como mi oficio no es política, porque yo tengo que vivir, tengo que trabajar, no me puedo dedicar a hacer funciones de denuncia para evitar que hagan ese tipo de trabajo. Y seguramente si lo hiciera ya me hubiesen caído a golpe, porque ellos dicen que unos son los violentos y más violentos que ellos no hay. Y por otra parte, con respecto al tema que ustedes trataron esta mañana, uh-huh. Oye, si esa gente, ¿será que se declaró un ministerio de justicia para que pudiera irse de clase perseguido político? Sí. Porque de verdad te cuesta creer lo que ustedes están diciendo. Es increíble. Y adicionalmente a eso, ¿aló? Sí, te escuchamos. Oye, ¿cómo se gastan 80 millones de dólares en tercera persona? Porque eso es bastante plato. O sea, que aquí bastante pena que mira, contar. Yo tendría que vivir 5 vidas para gastarme 84 millones de dólares. Y sobre todo cuando aquí todos venden a 30 dólares el paralelo. ¿Será claro. Definitivamente hay mucha tela que cortar aquí. Así y es. Yo vaya a contar las verdades, ¿verdad? Porque hay muchos cuentos raros aquí de España. Claro. Muy bueno. Buen día. Buen día, hermano. Gracias. Hay otra llamada por aquí. La recibimos. Buen día. Aló. Sí, aló. Hola. Viene de Latillo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Fernando? Del Cerrucho de Latillo. Eso. Así mismo. Me debes una, ¿eh? ¿Qué te debo? Ah, no me dijiste que cumpliste años la semana pasada. Sí, el viernes cumplí años. Lo supe por mera casualidad. Ah, bueno, pero igual. Pero vociferaron. Pero no te salva del besote, del mordiscote. Uy, qué rico. Del pellizcote y de la purruñaota. Uy, supuesto. Qué cosa tan sabrosa, Fernando. Gracias. Felicidades que cumplan. En combo, pues, en combo. Más, pero con salud. ¿Sabes? Gracias, Fernando. Verdad, un abrazo grande. Y saludo para el galán. Vaya, gracias. Vaya, pues. Gracias por el concepto, güey. Bueno, vamos a hacer dos cositas. Vaya. Acaban de hablar de dólares. En el cielo venezolano, ahorita hay 10 mil millones de dólares rondándolo. Usted sopla y consigue dólares por todos lados. Traducido a lo nuestro, son bolívares. El presidente Maduro dijo el lunes que hay más de 2 mil obras para ejercitarla, para terminarla, para corregirla, para hacer lo que es el gobierno de calle, aproximadamente 65 mil millones de bolívares. ¿No lo dijo? Eso lo digo. Si nosotros no le ponemos supervisión a través de los consejos comunales, a través de los tantas agrupaciones que hay aquí que se llaman de diferentes formas, ese trabajo no va a llegar al beneficio que todos esperamos, porque esas son obras para el pueblo, para como ustedes, como todos los que nos escuchan, como yo, que las necesitamos, porque desde una acera que se está haciendo allí hasta muchas cosas con ciertas fábricas es necesaria para que o comamos o volamos o nos entierren o no sé qué es lo que se puede hacer, pero eso es beneficio para el pueblo. Quiero reflexionar con esto de lo que se dijo el lunes en esta misma radio, que aparecieron allí unos ángeles de la revolución. Uh-huh. No vayan a salir unos ángeles que no vayan a proteger todo eso que dijo Maduro, que está en el aire del cielo venezolano. Eso es lo que quiero reflexionar. Claro. Nosotros mismos, si no nos ponemos ojo a visor a través de todas esas organizaciones, señores, ese es un trabajo que se puede perder. Hay que buscarlo, hay que ponerlo en el internet para que la gente que maneje la informática lo sepa, nos lo comunique. Y a los que somos así como yo, alguien nos tiene que decir, mira, está pasando tal cosa. Y ustedes son los medios. Y los medios nos informan. Y el que no entiende el contenido, que se exilie. ¿Verdad? Vaya. Así es. Que pase el próximo. Adelante, gracias, hermano. Hay otra llamada, buen día. Buenos días. ¿Carlos? Sí. Hola, es para denunciar a un señor. Él vive acá en Venezuela, trabaja en un mercado que está frente a al otro, a Cruz Verde, ¿verdad? Y él tiene su familia aquí y él va, manda su remesa, la manda para Colombia y se va todos los últimos de mes a cobrar su remesa. Él le manda a su, supuestamente a sus hijos, pero tiene todos sus hijos aquí. Entonces a mí, y él es colombiano, entonces a mí me parece que eso es un abuso, porque ¿cuántos viejitos aquí no están necesitando ese dinero que se va? Claro. Ajá. Claro, bueno, pero sí. ¿De qué manera obtiene él estos recursos? Bueno, él envía su dinero para allá, haciendo creer que él tiene su familia viviendo allá. En Cúcuta. Pero su familia no vive allá. No, su familia vive aquí. Y entonces él se va, cada fin de mes, se va con su familia para allá a sacar su remesa, a cobrar su remesa. Bueno. Entonces, ¿qué está haciendo? Porque él aquí tiene un puesto en el mercado y entonces con eso, qué chévere. Yo sé, es su dinero, pero no debería de ser, porque si vivieran allá tus hijos, chévere, pero no viven allá, viven aquí. Claro. Bueno, eso es lo que podríamos llamar inclusive... De todos modos, el envío de remesas no es ilegal. No. Y la remesa no está limitada nada más a los hijos. Tú lo puedes enviar remesas a tus padres, a tu amante, a los hijos que tengas fuera del matrimonio, a un amigo. O sea, pero este señor, independientemente del malestar que te genere, amiga, no está haciendo nada ilegal. Porque el dinero, tú bien lo has dicho, es de él. Y él tiene todo el derecho de enviarle la remesa a quien quiera, donde sea. No es ilegal lo que él está haciendo. Ahora, por eso preguntaba que de dónde provienen esos fondos, porque si el tipo lo que agarra es que vende los cupos de dólares, los vende y agarra y toda eso la plata, la plata que agarra con esa venta ilegal, la envía fuera del país, eso sí es, por supuesto, ahí sí está incurriendo en una ilegalidad. Un punto que hay que revisar, sobre todo lo que llaman la extracción de capitales. Esta es una forma de extraer los capitales aquí en nuestro país, terrible, ¿no? Fíjate, nosotros queremos comentarle más informaciones ya en esta parte del programa. Por cierto, estamos pendientes de establecer un contacto con nuestros compañeros destacados por allá en el oriente venezolano, donde se está llevando a cabo el Congreso Nacional de Historia, ¿no? Por parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Cuando tengamos información sobre eso, se la haremos llegar. Pero, bueno, hablarles acerca de lo que va a pasar este próximo 22 de julio. Y justamente tiene que ver con el tema que tocaba nuestra usuaria, un tema bien polémico que se ha suscitado recientemente, dada la diplomacia de micrófonos que nos ha venido desde el vecino país. El próximo 22 de julio, los presidentes Maduro de Venezuela y Santos de Colombia se van a reunir en la frontera colombo-venezolana para tratar este y otros tópicos. Sobre todo, atender, oye, ya por enésima vez, ¿no?, esas ofertas que ha hecho el gobierno colombiano de no caer en la diplomacia de micrófonos, y permanentemente caen y dicen, y si no lo dice uno, lo dice el otro, y entonces el otro sale, no, pero yo no lo dije, lo dijo fulano. Y oye, ¿hasta cuándo la mamadera de gallo con el asunto de la diplomacia? Y nos siguen sembrando cosas y hablando pestes de nuestro gobierno, altos funcionarios del gobierno colombiano. Entonces, este próximo 22 de julio, Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos se van a reunir en el territorio fronterizo de ambas naciones con el propósito de establecer estrategias para combatir, además, entre otras cosas, el contrabando en las zonas contiguas. Fíjate que en el estado Zulia se destacó, entre otras informaciones, nuevamente el asunto del bachaqueo. El bachaqueo se le llama a esta forma de comercio ilegal, que es extracción de mercancía hacia el vecino país, ¿no? Se prestan personas para comprar lotes inmensos de alimentos o de cualquier bien y se lo llevan al vecino país sin pagar ningún tipo de beneficio a nuestra república, a nuestro país. Exactamente. Entonces, hemos acordado, dijo Maduro, hemos acordado reunirnos con el presidente Juan Manuel Santos como presidente de la República Bolivariana, y mi persona, dijo Maduro, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y nuestras delegaciones, nuestros cancilleres, el próximo lunes 22 de julio, en un lugar de la frontera que estamos conversando para ver dónde lo vamos a hacer, expresó Maduro durante una reunión con gobernadores de nuestro país. Indicó que será una reunión de trabajo a la que nosotros iremos con la mejor buena fe, como siempre ha ido el gobierno venezolano. desde Chávez, los conflictos que se han tenido con los gobiernos colombianos, siempre el gobierno venezolano actuando de buena fe, y lamentablemente hemos recibido, de parte de la diplomacia del vecino país, puñaladas traperas. Dijo Maduro que en Venezuela el liderazgo revolucionario, gracias a Chávez, ha aprendido a querer a Colombia, a esa Colombia que soñó Bolívar, la ha aprendido a querer con el alma. Gracias a Chávez y gracias a la visión del Hugo Chávez Frías de la necesidad de tener una relación positiva con el vecino país. No tenemos más remedio. No hay otra alternativa. No va a venir un platillo volador, va a agarrar el pedazo de Colombia y lo va a trasladar a Oceanía. Por más que el gobierno de Colombia quiera pertenecer a la OTAN y quizá mudarse por más que se quieran mudar a Europa. Atlántico Norte, Se quieran mudar al Atlántico Norte, no pueden. O sea, están allí. Eso es una realidad que no podemos cambiar, señor. Y entonces, la visión de Chávez, y usted lo sabe, amigo que nos escucha, la visión de Chávez siempre fue tener buenas relaciones, y esa es una de las instrucciones que le dio a Maduro directamente, ya estando convaleciente: no nos peleemos con Colombia, no nos peleemos con Colombia. Siempre Chávez lo decía. Sí. El problema es que, bueno, los gobiernos colombianos, lamentablemente, como hemos dicho ahorita, lo dijimos, siempre diplomáticamente nos han dado la puñalada trapera cada vez que han podido. Esperemos que en esta ocasión, así como lo ha dicho el presidente Santos, y como lo ha manifestado nuevamente el gobierno venezolano, se vaya con la mejor buena fe a solucionar los problemas comunes, desde lo comercial hasta lo político. Mira, Rando, ya que estamos hablando de Santos, publica la página web del Ciudad Caracas, que Santos, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, plantea la clausura de la oficina de la ONU para los derechos humanos. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció ayer que en ese país han avanzado lo suficiente en el respeto a los derechos humanos. A mí me hace mucha gracia. Por lo que podría cesar la oficina de las Naciones Unidas que se encarga de ese tema. El presidente colombiano se reunirá mañana en Bogotá con la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Naví Pillay, a quien le planteará que no será renovado el mandato de su oficina en territorio colombiano. Mira, vale, pero ahí están los falsos positivos, está la Macarena, todavía está la guerra, todavía, independientemente de las conversaciones de paz, pero todavía sigue la guerra realmente. Y Santos, una persona que invadió otro país para bombardearlo, una persona que es responsable, o sea, que siendo ministro de la defensa y estando en el gobierno ocurrieron aparecieron ese montón de fosas comunes. Los falsos positivos. Y los falsos positivos, que era que agarraban gente normal de la calle, la mataban y la disfrazaban de guerrillero, porque tenían que dar cifras, y era Santos ministro de la defensa. Oye, ¿qué interés puede tener Santos en querer cerrar la oficina de la ONU para los derechos humanos? ¿Qué irá a hacer, no? ¿Qué irá a hacer? Va. Bueno, mira, es tiempo de ir a la pausa, y bueno, desde aquí, pues otra noticia que nos sorprendió a todos ayer fue el matrimonio por el civil entre el presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores. Yo creía que eso ya había ocurrido. Sí, pero no, o sea, ellos son pareja desde hace muchos años, pero no habían legalizado la unión. ¿No? Y quien los casó fue el Jorge alcalde Rodríguez, que entonces tiene la autoridad para eso, claro, además, como primera autoridad del distrito, del municipio Libertador. Entonces, bueno, a la feliz pareja, al presidente de la República y la primera combatiente, pues Pit Conde Rodríguez, con el tema Convergencia. Vaya. Aurora de rosa en amanecer, nota melosa que gimió el violín, no vele tu insomnio, moví el amor, así eres tu mujer, principio y fin de la ilusión, así eres tú en mi corazón. Así vas tú, inspiración, madero de nave que naufragó, piedra rodando sobre sí misma, alma doliente vagando a solas, en playas solas, así soy yo. La línea recta que convirgió, porque la tuya al final vivió. Música.

viendo las estrellas con tu titilar. Zum, zum, zum, zum, zum, baba, zum, zum, zum, zum, zum, baba, pájaro lindo de la madrugada, pájaro lindo de la madrugada. Sentí mi alma pura con el corazón, sentí mi alma pura con el corazón. Voy en primavera y endulzan la flor. Voy con la esperanza de tener tu amor. Zum, zum, zum, zum, zum, baba, zum, zum, zum, zum, zum, baba, pájaro lindo de la madruga, pájaro lindo de la madruga. Sí, abrimos esta parte del programa al ritmo de la parranda venezolana, nuestros géneros tradicionales. Este es el Zum Zum Babae de la gente del grupo local Tambores de Venezuela, que abre esta parte del programa. Son las 11:04. Y a esta hora vamos a hacer contacto con nuestra compañera Nadeska Landaeta, quien se encuentra en Cumaná. ¿Y por qué en Cumaná? Porque se está llevando a cabo en esa ciudad el Congreso de Historia Regional y Local. Bueno, adelante, Nadeska, cuéntanos, ¿qué está ocurriendo por esos lados? Hola, saludos a Encerrando, ¿cómo están? Bien. Usuarios y usuarias de Alba Ciudad. Sí, estamos aquí en Cumaná asistiendo al 12º Congreso de Historia Regional y Local, que se está llevando a hacer desde el día de hoy, 17 de julio, hasta el 19 de julio. Acaba de empezar desde... aquí como autoridad se encuentran el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, también está el ministro de Educación Universitaria, Pedro Calzadilla, también representantes del Ministerio de la Cultura, como Luis Felipe Pellicer, presidente del Centro Nacional de Historia. Bueno, entonces se está llevando a cabo la inauguración de este congreso, que la idea de este congreso es promover el debate para la conformación de las bases teórico-metodológicas que establezcan a la historia insurgente como herramienta para descolonizar el imaginario colectivo. Bueno, es un evento que ya lleva varias ediciones, estuvo detenido por un tiempo y se volvió otra vez a hacerlo hace 2 años atrás, que ya lleva de manera continua. Ahorita también les quiero contar que en estos momentos se está llevando a cabo la ponencia magistral de la profesora Carmen Borges, que ella va a hablar sobre el presidente Chávez, una ponencia que tiene que ver con el presidente. Esa se llama Conferencia Chávez, la Revolución Bolivariana y las tareas pendientes. ¿Alguna otra cosita que quisieran preguntar desde allá, desde el estudio? Sí, y queremos saber, Nadeska, si tienes el itinerario más o menos de qué va a pasar en los días siguientes allá en Cumaná, con este congreso, ¿no? Que bien nos comentabas que tiene una misión importante de plantear ideas para descolonizar la mente, que es algo tremendo que nosotros estamos padeciendo todavía, la colonización mente, de la mente, la más peligrosa de todas. ¿Tienes algún programa, algún cronograma de lo que vaya a ocurrir en estos días? Actividades son muy novedosas, ¿no? Pero una de las que la idea de también de este congreso es eso, pues mostrar la no solamente la historiografía oficial o la que todos conocemos de los grandes próceres, sino también resaltar lo que es las historias regionales y locales, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí hay una ponencia el día de hoy del profesor Enrique Nóbrega, Museología Insurgente en Escena, la exposición inaugural del Museo Nacional de Historia. Es así. También tenemos que para mañana, el día jueves, María de los Ángeles Ramos, una profesora María de los Ángeles Ramos, va a dar historia local de la población de Valle Morín Sur de Estado Aragua. Y una importante para nosotros como radio también, porque van a participar con compañeros de la emisora y de Marcando Zona, que es el día jueves a las 11 de la mañana, que va a estar exponiendo a Inair Mansur y Gustavo Villapol, una breve historia política de la radio en Venezuela. Ellos van a dar esa ponencia aquí también en Cumaná y están aquí participando en este congreso. Excelente. Y numerosas las actividades, y también a final de la tarde va a haber actos con músicos, artesanos, entonces también estaremos llevando información de esas actividades en lo que va a ser este congreso. Por supuesto, y nosotros bien pendientes de lo que allá ocurra, sobre todo cuando estamos involucrados como radio, vigilando la historia, revisando la historia y, ¿por qué no?, haciendo historia. Claro. Gracias, Nadezhka. Sí, bueno, estamos en contacto y, bueno, le estaremos informando todo lo que de estos días, de lo que está ocurriendo aquí en el Congreso Nacional de Historia. Perfecto. Así es, tratando de descolonizar la mente. Sí, tarea, ¿no? Difícil, tarea que no es nada fácil, porque el bombardeo persiste. La resistencia a descolonizarse, imagínate tú, hay resistencia, sí, a descolonizarse. Sí, el Twitter de nuestro ministro de la Cultura arroba descoloniza, ¿no? Entonces hay que descolonizar la mente, y nuestra resistencia, antes la resistencia indígena era la resistencia a ser colonizados, ahora en muchas personas, y sobre todo en las nuevas generaciones, lamentablemente hay una resistencia a ser descolonizado, es decir, con mi ideología yanqui no te metas, déjame ser piti yanqui. Qué triste, ¿no? Pero ahí vamos, ese es el camino, y hay nuevas generaciones que sí se están metiendo en esta dinámica. Bueno, y tenemos participación a través de las redes sociales. Nos escribe por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, Lucila Mezquita, nos dice: buenos días, camaradas ventaneros, vuelvo a aparecer hoy, he tenido muchos contratiempos, por eso no tenía tiempo para conectarme, hoy lo estoy haciendo sobre la corrupción. Siempre le he dicho, nacieron las misiones, nacieron los ladrones, tenemos que decirles cómo deben ser ladrones. Si se les dice corruptos, ellos creen que son palabras buenas, están robando a la nación, y por eso votaron por el ladrón criminal del Capriles. Ellos creyeron que él ganaba y nadie los iba a denunciar. Recuerden que la oposición quiere mucho a los ladrones de la patria, se los llevan para ellos y los bautizan con el nombre de perseguidos políticos. Todos ladrones para la Universidad del Rodeo. Nos escriben también por la cuenta de Twitter arroba la ventana abierta. Nos dice Johan Moreno: capitalismo, y nos cuelga una nota: ancianos estadounidenses comen alimentos para perros. La perrarina llegó a ser el alimento de algunas personas en Estados Unidos, como lo fue aquí en los años 80 y 90. Exactamente. Escribe Marina Rojas: buenos días, muchachos. En el mercado Guaycaipuro, tremenda especulación. La harina precocida, 18. ¡Qué barba! Pila Indepavis. Dice Franklin Hernández: camarada de luchas, no al boliburgués oportunista de revista que nos ignora y excluye como en la Cuarta República. A los soy chavista. Pero tú sabes. Y nos dice también Franklin Hernández: hasta el que lo de cocaína, loca pólvora galáctica perdida en un agujero negro volando en su MW con el briquet. Nos dice también Franklin Hernández: lucho por nosotros, pueblo, cual bucéfalo caballo de batallas de Alejandro Magno, pero sin temor a su sombra. Y por último, Charán nos dice: galáctico. Galáctico te pones tú, Majunche, cuando te metes la nota con el polvo blanco que te mandó Uribe. Bueno. Tenemos llamada telefónica, participación 562-7949, 562-3953. Buen día. Buen día, Rando, ¿cómo estás? ¿Quién por allá? Mario de Echa la Llave, ¿cómo estás? ¿Cómo me le va, Mario? Buen día. me contesta, es mejor oírte. Ah, y claro. De nuevo otra vez con nuestra emisora. ¿Cómo no? Adelante. Hablando de que tenemos dos presidentes, ¿no? Ajá. Capriles y Maduro. ¿Ah, sí? Capriles va a ser por todo el país, ahora va para Chile y después para Perú. Uh-huh. Sí, vamos a darle una visa nueva, ¿será? Porque un pasaporte nuevo, ¿será? Sí, bueno, yo no sabía que con el cargo de gobernador podía viajar uno tanto. Y no, pero es que no encuentra, no es que estado Miranda, está perdido. Debe ser que él va a buscar un estado Miranda en Chile o en Perú. O próximamente, él dice que antes del, dijo también que antes del 8 de diciembre va a viajar a Estados Unidos. No sé qué instrucciones irá a recibir allá. Esto es como la propaganda que dice, sin droga, con droga. Sin droga, con droga. Randall, pásame a Encita. Aquí está. Aquí estoy. Mi vida, ¿cómo estás? Muy bien. Mira, mi amor, cumplimos años la semana pasada. Ajá. Fue el 9 y tú el 12. ¡Ay, felicidades! ¡Feliz cumpleaños, sí, vale! Igualmente, un beso grandote. Igual, un beso grandote aquí. Las dos aquí, intercambiando besitos, qué rico. Lo pasé un poco triste. ¿Por qué? Porque me llamaron de emergencia de 15 metros, y yo soy guaro, y entonces mi tía abuela estaba a punto de morirse. ¡Ay! Y entonces tuve que ir a viajar de emergencia. Pero bueno, gracias a Dios, no se la llevó. Qué bueno. Está con nosotros otra vez y cuando escuché en la radio el viernes, caramba, esos dos años, la llamo el lunes o el martes. Pero fue imposible que me viva contigo, mi vida. Ay, vale, muchísimas gracias. Y de verdad que feliz cumpleaños y me alegro mucho que tu tía abuela pues ya esté fuerte de nuevo. Y de decirte que te digo la pellizcadita, la pollerita, para que una buena fría. Tan bello, chévere. Vale, hermano. Un abrazo. ¿Hay otra llamada por allí? No, todavía de momento no los tenemos. Fíjate, lo que veníamos comentando, y es lo que queremos seguir lamentando. Hay declaraciones ya de la alta dirigencia de la MUD. Esa alta dirigencia que está, como dijo María Corina Machado. Ay, yo pienso que esto es lo que tenemos que prestarle nosotros atención a lo que hay en el contenido de esa conversación de María Corina Machado. Gente que va a Estados Unidos a pedir permiso para dar golpes de Estado. Ese es Ramón Guillermo Más que Avelero. Permiso, apoyo para dar golpes de Estado. Las dos cosas. Ramón Guillermo Avelero ha dado una entrevista, unas declaraciones, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, dicen ellos, y se pronunció en rechazo a las acciones judiciales que se emprendieron contra el diputado Richard Mardo, a quien se le acusa de varios delitos, todos vinculados con la corrupción y la evasión de impuestos y a lo Al Capone, ¿no? Y decía la fiscal en estos días que este Richard Mardo se comporta como Robin Hood, ¿no? Agarra plata de los ricos y se la da a los pobres. Pero en ningún momento ha dicho de qué forma toma la plata de los ricos. Y además en ningún momento ha negado que lo ha hecho. Las acusaciones que hay en su contra. Uh-huh. En ningún momento las ha negado. El tipo más bien defiende su posición. Eso es como que usted agarre y, caramba, yo necesito un celular de última generación de estos inteligentes. ¿Qué hago? No tengo la plata. Bueno, yo lo necesito. ¿Será que me lo robo? Pues me lo robo. Entonces vamos a justificar el robo porque hay una necesidad, ¿no? Esto es prácticamente lo que está diciendo en su defensa el señor Richard Mardo. Pero el secretario este de la MUD, Aveledo, ha dicho que la acción judicial contra el diputado Andrés Velázquez en el diario El Correo del Caroní constituye una noticia de extrema gravedad, pues afecta derechos y garantías constitucionales y atenta contra las bases de la vida democrática. Y se suma a este nuevo uso político de la Administración de Justicia el abuso de poder, denuncia él, contra el diputado Richard Mardo. Fíjate, el peligro en el cual se incurre, Ramón Guillermo Avelero, por más que sea pana y a lo mejor socio de las acciones que ha cometido ilegalmente, presuntamente de manera ilegal, vamos a decirlo así, presuntamente de manera ilegal, el diputado Richard Mardo, él no puede salir a dar declaraciones en su defensa justificando los actos de corrupción. Si no se ha comprobado, si no se ha dicho definitivamente Mardo es un corrupto, tiene que ir a la cárcel porque él lo que está haciendo es llevarlo a juicio para comprobar o no su culpabilidad. Bueno, señores, usted no puede dar declaraciones por adelantada desestimando posibles hechos de corrupción, porque ¿qué lección le estamos dando al país? Que robar está bien. Es lo mismo que están haciendo los medios de la derecha. defendiendo a este señor Richard Mardo a priori, convirtiéndose en defensores de alguien que presuntamente podría haber incurrido en actos de corrupción. Vamos a decirlo con los términos legales. Presuntamente habría incurrido en actos de corrupción. ¿Qué han hecho medios de comunicación? Salir en su defensa. Y esto es, constituye, me pregunto, una de las funciones elementales de los medios de comunicación, sobre todo la que es la de educar. Se nos ha olvidado tanto la función de educadores que tenemos en los medios de comunicación, que hasta un acto como este, que es el de presunta corrupción, hay medios que lo tapan, que lo defienden, que lo ocultan. ¿Qué mensaje le estamos transmitiendo al país? Robar está bien si te pones una camisa amarilla. Robar está bien si eres opositor. Cometer actos terroristas como los que están allá, los señores que están en Miami que cometieron actos, pusieron bombas en consulados y embajadas. Ah, no, eso está bien si usted es opositor. Nosotros desde acá decimos, repetimos como al principio del programa, no importa si usted se puso una camisa amarilla o si se puso una roja, una verde, una blanca, pero si usted robó, usted tiene que vérselas con la justicia. Aquí la corrupción no puede tratarse de tintes políticos. Aquí hemos visto y creemos, yo soy ferviente, una persona que cree fervientemente en la voluntad que tiene el gobierno revolucionario de luchar contra la corrupción, porque hemos visto cómo ha caído gente que se puso la camisita roja para robar, gente que se infiltró en nuestras instituciones para robar, como también que le caiga a la gente de oposición, que también se embiste de impunidad y de inmunidad parlamentaria o de la inmunidad que sea o de la inmunidad que dan los medios de la derecha para también robar. Ah, no, yo puedo robar porque tengo unos medios que me defienden. ¿Qué es eso, chico? ¿Qué es eso? Entonces, quitémonos las caretas, quitémonos en este sentido las máscaras que nos han dado los tintes políticos y digámosle honestamente al país que se acabe la corrupción, pero que se acabe desde todo punto de vista y no importa la camisa que usted se ponga, no importa el partido al que usted pertenezca, si usted es corrupto, usted va a la cárcel. Mira, Randall, y antes de ir a la pausa, vamos a hablar, ¿no? Porque hay cosas positivas, además de la lucha contra la corrupción que están ocurriendo en el país, y hay dos notas que queremos compartir con ustedes que están relacionadas con las misiones. Una de ellas tiene que ver con la misión Milagro. ¿Sabían ustedes que la misión Milagro irá a la escuela para llevar salud visual preventiva? Oye, qué bueno. Sí, qué señor. Bueno. Fíjense ustedes que llevar a escuelas y liceos salud visual preventiva, revisión oftalmológica y distribución de lentes son los aspectos que incluye el programa Misión Milagro va a la escuela, que se impulsará para el nuevo año escolar 2013-2014. La coordinadora nacional de la misión, Gabriela Soler, señaló que como parte del reimpulso a este programa de salud visual gratuito, trabajarán en conjunto con el Ministerio para la Salud, que ya venía aplicando el plan Salud Visual va a la escuela, también en articulación con el Ministerio para la Educación. Señaló que antes de culminar el año hicieron varios operativos pilotos en escuelas del Distrito Capital y el Estado Vargas. Ahora la idea es extender este plan a todo el país. A temprana edad se pueden atacar enfermedades visuales para que a futuro no deriven en alguna discapacidad o atender algún problema visual que afecte el rendimiento escolar, sostuvo Soler. Recordemos que, bueno, de repente muchos niños que tienen problemas con las notas y se debe a que lo sientan lejos, los niños son miopes y no ven bien la pizarra, ¿no? Claro. Y con lo caros que están los lentes, la visión Milagro te da los lentes totalmente gratis. Tremenda iniciativa. Y la otra tiene que ver con Negra Hipólita, esta misión creada por el presidente Chávez para atender a aquellas personas que se encuentran en situación de calle, ¿no? Pues bien, fíjate, esta información aparece publicada en el Correo del Orinoco, que en nada más en el estado Bolívar, la misión Negra Hipólita aumentó el nivel de atención 21,77% con respecto al 2012. Es decir, que la misión Negra Hipólita sigue trabajando. Y bueno, ya que estamos hablando de Negra Hipólita, pues vale la pena destacar el trabajo que en su momento, cuando estuvo al cabo de esta misión, tuvo el actual gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, que por cierto, uno de los estados donde mejor funciona la misión Negra Hipólita es precisamente en el estado Vargas, ¿no? Sí, la misión Negra Hipólita a escala nacional funcionó muy bien cuando estuvo en manos de ese ministerio, cuando era ministro García Carneiro, ¿no? Uh-huh. Del resto, bueno, lamentablemente creo que no ha tenido el mismo impacto después de eso. Exactamente. Bueno, nos escriben, tenemos una interacción en Twitter y es Helvética Juramentada. Hola, panas. Borges anda diciendo que mardos son todos, Cabeza de Motor, Al Capone, Alibaba y sus 40 ladrones, Bonnie y Clyde, ¿no? Pero es que fíjate lo que, bueno, la soberbia, ¿no?, que tienen algunos de los militantes de Primero Justicia y sus máximos dirigentes. El caso de Mardo ayer escribió en Twitter, por ejemplo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Ay, bueno, está diciendo que Dios es ladrón. Que de lo último. Él está diciendo que Dios es ladrón. No puede meter a Dios en su paquete. ¿Cómo va a decir que Dios lo ayudó a él a robar y a hacer lo que hizo, a recibir estos fondos no declarados, a estafar al fisco nacional con fondos no declarados? ¿Cómo va a meter a Dios en este paquete? Bueno, ¿cómo hubiera dicho, ¿cómo hubiera dicho el comandante? ¿Cómo es que se dice, Randall? De lo last. De lo eres last. De lo last. Pues eres Richard de lo last. Mardo. Eres de lo last. Bueno, vamos a la pausa. Oye, escuchen esta versión de Pequeña Serenata Diurna de Silvio Rodríguez. Este tema lo versiona El Bicho. Escuchen qué cosa tan buena. Pequeña Serenata Diurna por El Bicho. Puede ser libre, y en esta tierra y en este instante, y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Y si esto fuera poco, canto que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo. Como le cuadra a un hombre despierto, soy feliz, soy un hombre feliz. Quiero que me perdone y en este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, un hombre feliz, y quiero que me perdonen en este día los muertos de mi felicidad. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @laventanaabierta.

Vaya, este es María María con Carlos Santana y este fue el álbum que se ganó una catarra de premios por todos lados, que marcó además este regreso de Carlos Santana a la escena musical internacional, un regreso por todo lo alto, un álbum que triunfó mucho, ahí tocó con Maná y tocó con esta gente, no me acuerdo cómo se llama este muchacho, es un rapero muy bueno que canta María María, tocó con un pocotón de gente que de verdad es una joya de disco el que grabó. Carlos Santana, para abrir esta parte del programa, 11:34. Sí, señor, y fíjate, Randall, ¿no? Hablando sobre el caso de Edward Snowden, pues el gobierno ruso dijo que no lo va a enviar a los Estados Unidos, que ellos tienen una política exterior independiente. Claro. Se le va a otorgar una visa temporal en Rusia. Y bueno, publica la página web Alba Ciudad 96.3 FM que Calle 13 y Assange quieren salvar a Snowden. Mi casa es su casa, Snowden. Con esta contundente etiqueta, René Pérez, el líder de Calle 13, y Julian Assange organizaron la tarde de este martes un caluroso debate en Twitter acerca de cómo salvar al excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional, perseguido por el gobierno estadounidense tras revelar como espía a sus ciudadanos y al resto del mundo. A golpe de tweets y retweets desde sus cuentas, que juntas tienen más de 6,5 millones de seguidores, el tema se convirtió rápidamente en tendencia mundial en Twitter. El residente de la banda puertorriqueña y el creador de Wikileaks hablaron abiertamente con sus seguidores sobre la mejor manera de hacer realidad la libertad y el asilo de Edward Snowden, el exanalista de inteligencia de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, ¿en qué país latinoamericano estaría más seguro Snowden? ¿Por qué? Preguntó Pérez a través de su cuenta. Seguidores de toda América Latina contestaron con sus opiniones, denuncias, miedos y bromas ante la posibilidad de que sus respectivos países proporcionen asilo político al exanalista. Si tuviera un jet privado, iría personalmente a buscar a Snowden y lo llevaría a Latinoamérica. Arroba Kim Kardashian, ¿me prestas tu jet? Tuiteó René. Y no solo a las Kardashian, sino también a Paul McCartney, Tom York e incluso al mismísimo presidente Barack Obama. Tweets en portugués, inglés y español avivaron esta intrincada discusión que empezó en América Latina, pero rápidamente atravesó fronteras y ganó el apoyo tuitero de figuras como Tom Morello, ex guitarrista de los Rage Against the Machine, ¿no? Entonces, bueno, se armó toda esta, tiene muy buena relación Julian Assange con la gente de Calle 13. Mira, la verdad, residente, mi casa es tu casa, sí será su casa, pero eso es de Puerto Rico y le van a caer los federales y le van a aplicar la misma que le aplicaron al pobre Filiberto Ojeda, ¿no? Querido FBI, ¿no? Querido FBI. Pero fíjate, Randall, ya que estamos tocando el tema de Snowden, Aporrea publica hoy la siguiente nota. La defensa de Julián Conrado emplaza al Tribunal Supremo de Justicia y al gobierno venezolano. Oye, ¿desde cuándo está pidiendo asilo Julián Conrado? Es más, o sea, su caso no solamente lo maneja Freddy Gutiérrez Trejo, que fue representante de Venezuela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y lo está manejando Fundalatin, esta organización creada por el padre Vives Suriá. Es algo serio, se trata de un cantor, se trata de un artista que vino a tratarse aquí porque estaba enfermo y le echaron los ganchos y lo querían extraditar, todo por cantar a favor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a favor del presidente Chávez, a favor de Bolívar. ¿Qué es eso, no? Entonces andan todo el mundo rasgándose las vestiduras y lo mismo. Mira, y una crítica constructiva, con todo cariño al camarada Nicolás y al camarada Elías Agua. ¿Por qué Snowden sí y Julián Conrado no? Claro. Entonces, bueno, ¿qué es lo aquí que...? Aquí todo el mundo ha hablado de lo solidario que ha sido eternamente el gobierno venezolano. No, y América Latina, de, ¿no? América Latina. País de asilos, este es un país de asilos, no sé qué pasa aquí con Julián Conrado. Aquí se vinieron las personas asiladas cuando huyeron de Italia, los que huyeron después de Franco en España, que no sé cuántos asilaron en nuestros países. Bueno, pero vamos a ser solidarios también con nuestros camaradas de la patria grande, ¿no? Entonces, bueno, esta nota de Aporrea sobre el caso de Julián Conrado dice lo siguiente. El emplazamiento ante el Tribunal Supremo de Justicia se presentó con la esperanza de que el órgano jurisdiccional honre principios y normas que gobiernan los valores de la libertad y el asilo. En el caso concreto de Julián Conrado, no se trata de abstracciones. Emplazamos al Tribunal Supremo de Justicia para que ordene la libertad inmediata de Julián Conrado, habida cuenta de que ha sido injusta la medida de privación de libertad que ha recaído en su contra. Ha sido ilegalmente capturado y preso durante más de 2 años, sin un juicio. Sin juicio. De paso. Y arbitrariamente manejada su causa, toda vez que las acciones consecutivas que se han llevado en su contra no tienen ninguna base en los hechos que se le endilgan, ni en ninguna norma nacional o internacionalmente aplicable. El emplazamiento que se ha formalizado por las horas que corren no es una súplica, ni rogatoria, ni nada parecido. Se trata de una interpelación al Estado venezolano, claro, para que cumpla con su deber, aplique las normas sobre las cuales fundamenta sus actos y honre con sus decisiones los principios rectores de los que hace alarde todos los santos días. En efecto, por estos días no hay funcionario público de alto o bajo rango, desde adentro o fuera del país, que no exponga con fruición que Venezuela no tiene presos políticos y que el respeto al derecho al asilo diplomático territorial es norma sagrada. Es verdad, se rasga las vestiduras, pero tenemos un Julián Conrado, ¿verdad? Julián Conrado, un lunar en sí, todo eso que se dice. Julián Conrado, bastante grande, dice la defensa de Julián Conrado. Julián Conrado es un preso político que está encerrado en una cárcel venezolana. No estamos hablando de un estafador, ni de un agresor de discapacitados en sillas de ruedas, ni de un homicida, ni de un narcotraficante, y mucho menos de un terrorista que se solaza acariciando la violencia y desencadenándola a diestra y siniestra, como se le ocurrió decir, alucinando a un ministro de algún despacho cuyo nombre cambia tanto que la memoria individual o colectiva lo reduce al olvido. No crean que estoy diciendo que Julián es un caramelito tropical o que es un monaguillo con vocación sacerdotal tardía, ni que esté en propenso a una beatificación en vida, de ninguna manera. Es un político que se curtió pegando afiches en Turbaco, su tierra natal, que llevó pancartas encabezando manifestaciones, que contribuyó a crear sindicatos de trabajadores, organizaciones campesinas y movimientos sociales. Julián, en esos ajetreos, fue seguido, perseguido ferozmente, y entonces se hizo militante de la Unión Patriótica, asociación política que se convirtió en una verdadera alternativa de poder que amenazaba con desplazar a la clase política que ha gobernado durante más de 200 años a Colombia. Acto seguido, a esa organización la diezmaron. Muchos de sus hombres tuvieron que salir del país. Fueron presos injustamente, otros desaparecidos, 1.600 dirigentes asesinados, y en el marco de esas circunstancias, un contingente escogió otras vías para sobrevivir. Por eso Julián Conrado ingresa, ¿no? Se pliega a la FARC. Julián no solo sobrevivió a esa masacre, también sobrevivió a otras, entre ellas la de Sucumbíos, territorio ecuatoriano colindante con Colombia, que fue bombardeado sin misericordia, y esto provocó problemas internacionales de todo tipo. Él estaba en ese sitio, no tan cerca como para morir ese día, ni tan lejos como para no salir afectado. Quedó seriamente lesionado en la audición. Sin embargo, esto no le impidió seguir escribiendo canciones, tocar la guitarra, seguir siendo trovador y comentador de los aconteceres de su tierra. A un preso siguen estos oficios, y esto ha provocado que sus mejores defensores sean la Organización de Músicos Que No Calle el Cantor y Fundalatin, de la Teología de la Liberación, organización defensora de los olvidados de la justicia, los excluidos de la prosperidad y los mutilados de la palabra. Entonces, bueno, este escrito de emplazamiento se ha presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia, avanzando los argumentos de hecho y de derecho que respaldan la petición planteada. Se trata de un escrito sobrio que cumple los requisitos de fondo, forma y oportunidad exigidos. Se presentó con la esperanza de que el órgano jurisdiccional honre principios y normas que gobiernan los valores de la libertad y el asilo en el caso concreto de Julián Conrado. No se trata de abstracciones. Mediante la presentación del escrito que adjunta Freddy Gutiérrez, se aspira a que estos valores no sean comodines de uso de oportunistas en momentos especiales, ni palabras huecas en discursos de cualquier politicastro de tarima improvisada. El Tribunal Supremo de Justicia tiene la palabra. Nosotros decimos libertad y asilo para Julián Conrado. Son las 11:42. Hay llamada telefónica. Buen día. ¿Aló? Sí, buenas. ¿Ahí en línea? A ver, ¿qué pasó por ahí? Buen día. Aló, buenos días. Buen día. Buenos días. Buenos días. Habla Simón Ruiz de Llamare. Hola, Simón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Están hablando, y eso son habladurías lo que están diciendo. Están diciendo lo que era, porque estos son cuestiones que son racismos. Unos porque son gringos y los otros porque son latinos. Son habladurías. Habladurías. Habladurías. Eso me hace recordar un poema que hizo Rodríguez Cárdenas, que decía habladurías, y dice más o menos así: dicen que hay una tierra para los negros donde es dulce y sabrosa la melaura, vámonos para allá. Dicen que en esa sierra todos tienen un pan para su tostado, y el maíz que nace cargado, vámonos para allá. Dicen que hay un cielo verde donde los santos no, donde no hay cura que roba ni pide nada, vámonos para allá. Dicen que hasta la chiva de Dios es negra, sobre bambarrias negras y coloradas. Vámonos para allá. Dicen que en esa tierra que he descrito, todos tienen un piazo para su sembrado. Vámonos para allá. Dicen que hasta la negra Juana Bautista le dieron sus dos sortijas con su piedrita. Vámonos para allá. Y al moreno pasó barloventeño un par de brodiquines con su gomita. Vámonos para allá. Ay, que se me olvidaba. En esa tierra, todo el que nace guate le dan su cama. Vámonos para allá. Y le cantan canciones para que se duerma. Y le dicen, mi negro, cómete un dulce. Y espantan a las mujeres. Y no hay ni capataces, ni macaureles. Y aprovechan el sueño las macaureles. Vámonos para allá. Pero ¿dónde está esa tierra, negro mojino, que ya casi no tiene la boca agua? Esa tierra trigueña, yo lo sabía, pero perdí los libros de geografía. Negro que nace negro, negro se va. Y esta cosita buena que yo he pintado son puras invenciones para conversar. ¡Qué bello! Oye, bueno, está muy bueno, está muy bueno. Muy bueno, nacional, Simón. El Sistema Nacional de Medios Odedores. De la calle, le da la bienvenida. Ahí está, gracias, hermano, gracias. Vale. Muy bueno, bueno compartir esto, ¿no? Y tratar de cambiar la realidad del final de ese poema, ¿no? Mira, algunas informaciones que tenemos ya para cerrar el programa del día de hoy. Son informaciones, ¿no?, que también son para el análisis, la conversa, ¿no? Solo para conversar, como decía. Solo para conversar. Como decía Ramón allí, ¿no? Una, bueno, primero, felicitar a Robeilis Peinado. Vamos a darle un aplauso a Robeilis Peinado, nuestra garrochista venezolana que ganó el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-18 que se realizó el pasado fin de semana en Donetsk, Ucrania. Es un triunfo, además, que ella dedica a su familia, a sus amigos, entrenadores y a toda Venezuela. Ganó el sub-18 del Mundial de Atletismo. ¿Y sabes qué edad tiene Robeilis Peinado? 15 años. Sí, es una niñita. Es una niña. Niñita, o sea, ganó el sub-18 con 15 años. Imagínate lo cerca que está esta muchacha de grandes cosas en el mundo del atletismo. Así que desde acá nuestras felicitaciones para ella. El otro comentario queremos llevarlo a cuestiones ya más internacionales, ¿no? Una, ayer hablábamos bastante de Rubén Blades, ¿no? Un cantautor panameño, estaba de cumpleaños el día de ayer. Y en nuestra página web hoy puede revisar también esta noticia. Rubén Blades denuncia robo descarado de disqueras. Lo estábamos comentando ayer, sí, fuera del aire. Y el artista panameño Rubén Blades arremetió contra las casas discográficas porque se quedan con los discos de los artistas, lo que considera uno de los robos más descarados de la historia. Y le han impulsado, además, a Rubén Blades a grabar sus éxitos con la compañía Fania Records para poder legar a su familia los derechos de sus temas. De verdad, que son unas joyitas los de la Fania. Una joya vale, de corrupción, de latrocinio terrible. Claro. Fíjate el ejemplo que da Rubén Blades sobre esto. Si usted va a un banco y pide un préstamo para comprar una casa, el banco le da la plata. Usted le paga los intereses y lo que le debe. Cuando usted cubre el préstamo, la casa es suya. Con los discos, no. Con los discos, usted graba con la compañía le saca el disco, pero al final de todo, la ganancia es de la compañía. Y además, los temas que usted escribió, los temas que usted grabó, le pertenecen a la compañía y no le pertenecen a usted como creador. Esto es lo que está pasando en varias compañías disqueras, por eso tantas grabaciones que hay independientes, tanta gente que se faja con el sudor de su frente, pidiendo prestado por aquí, reuniendo por allá, para grabar sus discos de forma independiente, porque las disqueras te quitan hasta el derecho a pensar, las disqueras te quitan hasta tus creaciones, ellos que hablan de propiedad intelectual, los poderosos, ¿no?, que hablan de estas propiedades intelectuales, fíjate cómo te roban hasta el derecho de que tú crees una obra musical, ¿no? Entonces, celebramos estas declaraciones que las dio en el marco, en Nueva York, justamente, dio estas declaraciones en el marco de una conferencia de música latina alternativa, donde nobles músicos están, bueno, buscando las salidas, buscando una vía de escape al rollo de la que imponen las disqueras a escala internacional y este robo descarado que hacen. Otro tema ya para ir concluyendo es el que ha dejado a Diego Armando Maradona, el exastro futbolista, lo ha dejado con el sueño truncado de llevar a sus hijos y nietos a Disneylandia. Resulta que Estados Unidos le negó la visa al Pelusa porque tiene unos nexos muy cercanos a Fidel Castro y a Hugo Chávez. Esta fue la razón que esgrimió el consulado de los Estados Unidos en Dubái. Bueno, pero son coherentes. Para negarle el visado a Maradona y a su familia para llevar a sus hijos y nietos a Disneylandia. Bueno, el asunto está en que, como tú decías, Enza, es una política coherente la de Estados Unidos. Ah, como usted es amigo de Fidel, como usted es amigo de Chávez. Usted es amigo de Chávez, no sé, usted no comunista, entra. Usted no entra en Estados Unidos. Bueno, ellos tienen sus políticas segregacionistas, ellos tienen sus políticas de apartheid en Estados Unidos y son coherentes con ella. Caramba, lo que no es coherente, según mi modo de ver, es la actitud del Pelusa. Si usted está en contra de las políticas de Estados Unidos, ¿cómo es que usted va a ir a llevar a su familia a disfrutar de Disneylandia? Bueno, pero si eso es lo que querían los nietos, pues no les va a decir que no, Rando. Bueno. O sea, de verdad que, no sé, o sea, yo respeto la decisión de cada quien y las cosas de cada quien. Todos en algún momento de nuestra vida nos contradecimos. Sí, hay contradicciones. Cosa. Bueno, yo dudo que el Pelusa tenga a lo mejor prohibición de entrada a Europa. Hay un Euro Disney. Llévalos para Europa, compadre, si es que los quieres llevar a conocer a Mickey Mouse. Y además, yo creo que Euro Disney está más cerca que el mismo sí. Estados Unidos. En todo ¿no? caso, en todo caso la reflexión, que desde mi postura, yo por lo menos, yo sé que me negarían de todas la visa de Estados Unidos. ¿Para qué la voy a ya pedir yo? A mí me la negarían por mi postura tengo una postura antiimperialista. En contra de todas las políticas de Estados Unidos. Tengo, por supuesto, mi preferencia, mi política es por la izquierda. Y en Estados Unidos no me van a dar una visa. Eso lo sé. Entonces, ¿para qué me voy a poner a buscar ese tipo de cosas? El asunto está en ser coherente. Estados Unidos lo es. Lo es. Ellos fueron muy coherentes negándole el visado a alguien que consideran enemigo de sus políticas. Ahora, de nuestra parte también tiene que haber coherencia de todos los que militamos en la izquierda en cualquier parte del mundo. Son las 11:51, ya momentos finales sí, del programa. Bueno, momentos finales del programa, pero bueno, para los cinéfilos, los amantes del buen cine, una buena noticia, que es que el Festival de Cine Independiente de Estados Unidos, pues hay cine independiente de muy buena calidad, ¿verdad? Llega a las pantallas venezolanas y el público disfrutará de las cintas a partir del 19 de julio. Además de la exhibición de títulos en sala para esta 11ª edición, los amantes del séptimo arte contarán con proyecciones al aire libre en varios estados del país. Entonces, bueno, fíjate que van a pasar Hitchcock de Sacha Gervasi, Lazos Perversos de Stoker de Park Chan-wook, Las Ventajas de Ser Invisible de Stephen Chbosky, El Gran Secreto de Words de Brian Klugman y Lee Stemhal, Las Sesiones de Ben Lewin y Amores Peligrosos de Paperboy de Lee Daniels son algunas de las cintas que se presentarán por 2 semanas durante el festival. Historias de romance, suspenso, drama y comedia confluirán en este festival que cuenta con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos y esta nota la publica Correo del Orinoco. Vaya. No, pues estamos hablando del cine independiente de los Estados Unidos, que una de las cosas importantes o interesantes del cine independiente estadounidense es que es muy crítico. Realmente, usualmente, por lo menos el Festival del Sundance tiene una tendencia bien izquierdosa, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, vamos a ver qué tienen de interesante, aparte de las luchas entre zombies y Mazinger Z. Mira, último tuit que nos ha enviado el día de hoy, y lo hace Helvética Juramentada, @laventanaabierta, nos dice: todo lo de Julián Conrado ha sido por congraciarse con el gobierno colombiano para que ellos nos paguen recibiendo a Capriles. Yo creo que ese era el momento de oro para darle el asilo a Julián Conrado cuando Santos recibió a Capriles. Es que cualquier momento es el momento de oro, bueno, de verdad. Y este momento, a pesar de la reunión que van a tener. Estamos apegados al derecho internacional. Sí, sí, así es. O sea, no es una cuestión que es un capricho del gobierno bolivariano, no. Es que están todos los argumentos jurídicos para darle el asilo a Julián Conrado. Así es. Nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy, le agradecemos su participación, su sintonía y la construcción cotidiana en una patria más bonita, más segura y cada día mejor. Le agradecemos también a Néstor Medina el estar ahí frente al control técnico y hasta mañana nos despedimos frente a esta ventana Enza García. Y Randall Borges, pasen todos muy buenos días, hasta mañana y nos despedimos con esta tremenda banda caraqueña, ¿no? Sí. Creo que es caraqueña, nacionales. Que es Circo Vulcano. Ah, claro. La ciudad. En esta bendita ciudad, me tengo.